vida, el karma del momento, una postal del fin de nuestro tiempo. Son días de vigilia y de un seco mal humor. Historias repetidas empastan las bujías del amor. Del amor. Por eso hoy voy a apagar el motor. Voy a frenarme y retomar el control. No quiero ver a nadie hoy. A nadie. Estamos en la mira, en el centro de la acción. Tal vez me entenderían si sintieran el calor. Dependencia buscada, o por lo menos la estás disfrutando. Favorable. Una dependencia favorable y buscada, exactamente. Estamos hablando de teléfonos inteligentes. Sí. Digo, personas inteligentes y teléfonos inteligentes. Claro que sí. Claro, o sea, no te sirve un teléfono inteligente si no sos inteligente, creo yo. ¿No? Bueno, si no, el teléfono te domina, me parece. Claro, por ahí para el teléfono es una buena relación. Es, ¿no?, una buena relación. Una simbiótica, claro, digamos. Una simbiótica así. Más, sería como una mujer, ¿no? El teléfono. Oiga, bueno, un saludo. Para tanto. Un saludo al Inadi, ¿eh? Nos visita Lucio De Caro, voz cantante, guitarrista de Nikita Nipone. Cantante y danzante, ¿no? Danzante también. También. Danzante también. Voz danzante. Voz danzante, directamente, ¿no? Es una buena definición. El extranjero es el tercer disco de la banda. Así es. Pero para muchos, para el gran público, digámoslo así, para muchos es como el primer disco con el que Nikita sale a abrir el juego, digamos. Y además se trata del primer disco después de... una oración. Después de una oración, que fue un disco que tuvo su reedición a través de un sello más grande. De un sello discográfico, sí. Sí, qué sé yo, están... Los viejos seguidores de Nikita siempre vienen a los shows y siguen pidiendo algunos clásicos legendarios, claro, sí, o Loco, Señuelo, temas así de Duro con Ellos, o Una Oración mismo. Pero, ¿cómo se llama? Yo creo que fue una apuesta buena la que hicimos nosotros para este disco. Digamos, abrimos un poco la cancha, le buscamos un sonido un poco más directo, frontal, así, laburar. Fue nuestra primera experiencia en un disco entero con un productor, lo cual era, me pareció que era algo como valioso, rico, ¿no? Para este momento de la banda, ¿no? Porque habíamos estado con un disco muy largo nosotros, que fue Una Oración, que fue un disco autoproducido, que literalmente nos dejó los... huevos azules. Ah, así que cuando decimos el productor del disco El Extranjero es el señor Mansa. Señor Mariano Esaín Mansa, conocido por sus amigos, gran persona aparte. Con quien van a compartir la fecha propiamente. Exactamente, ahora estamos este domingo 1 de abril con lunes feriado, ¿no? Aclaro por las dudas, es casi cuasi sábado. y estamos en Niceto, junto a Valle de Muñecas y Toulouse, que son dos grandes bandas amigas, que tenemos muy buena onda, así que la vamos a pasar muy bien, aparte de tocar y todo, vamos a estar entre amigos, disfrutando en camarines. ¿Y por qué decías, es la primera vez que laburaron con un productor, y por qué la elección de Mansa Ezzain? Más allá de, obviamente, Mansa es uno de los productores de la escena independiente que más laburo tiene. Uh-huh. Y tiene un montón de laburo, que ha demostrado saber del asunto. Sí, sí. ¿Pero por qué lo eligieron ustedes? Bueno, hubo varias razones. Tuvimos un proceso así exhaustivo de búsqueda, en la cual nos reunimos con varias personas. Y dentro de las cuales la oferta, digamos, y la propuesta de Mansa nos pareció que era de alguna manera flexible y potable, digamos, para una banda como nosotros, que, viste, nosotros somos muy quisquillosos, somos todos músicos, digamos, que necesitamos un poco que, digamos, que haya alguien que tire y afloje todo el tiempo de la cuerda, ¿no? Digamos, si el violero quería grabarse 7 solos, necesitamos un productor que te lo deje hacer de alguna manera, y por ahí laburando con tipos un poco más poperos, como que te diga Rafa Arcaute, otra gente con la que nos estuvimos juntando, es como por ahí un proceso un poco más rígido, ¿no? Y era un choque fuerte para nosotros, ¿no? Y por el otro lado, nos gustaba cómo sonaban los discos de Mansa, como el concepto de él, así musical, siendo él músico también. Uh-huh. Tuvimos bastante afinidad en el momento de hacer los ensayos y de mostrarle los temas, o sea que en ese sentido, viste que un productor es como un árbitro de una grabación también, ¿no? Y entonces, de alguna manera, vos estás pasando el cetro, por así decirlo, uh-huh, y tenés que poder confiar. Y a nosotros Mansa tuvimos como un tema así de piel, de feeling de entrada. Es, ¿no?, importante eso. No. Bueno, igual, cada nos banda... miramos y nos brillaron los ojos. ¿Viste? Bien. Cada banda igual tiene su relación con el productor, ¿no? Hay algunos que lo toman, como vos decís, como un árbitro, o que le ceden unos derechos, como cederle un poder y bueno, listo, yo relego la opinión sobre ciertas canciones y vos... confiamos todos en vos, en tu criterio, para que opines y nos digas qué tenemos que hacer. Y otras bandas que no, que lo tienen para pequeñas cosas. Claro. Sí, no, en nuestro caso queríamos una participación activa, digamos, del productor. Digamos que sea como un tercer oído, uh-huh, y que aporte algo que... Porque vos, a nosotros veníamos de una experiencia muy larga en Una Oración, que estuvimos un año grabando y autoproduciéndonos, y la verdad que necesitábamos, viste, un poco eso de delegar algunas decisiones, y sobre todo estéticas y artísticas, digamos, en una persona que lo escucha afuera. Ya para el final todos los temas te suenan igual, claro, viste, claro, como de todo está bien o todo está mal, o todo... Entre paréntesis, qué bronca el gol a último minuto que le metieron a San Lorenzo, loco. Mirá. La puta madre, boludo. Bueno, muy bien. ¿Usted es hincha de San Lorenzo? Yo soy Cuervo, sí, sí. Recién estábamos teniendo... Lo vi al partido el otro día. Fuera de micrófono al respecto de... ¿Hay una animosidad, una campaña en contra de los árbitros contra San Lorenzo? ¿O esto es algo que se pregunta la gente de Infobae? No, mira, yo si querés... No abonás las teorías conspiratorias. No, no, o sea... los árbitros se han equivocado, pero sí. Los árbitros son humanos, tal como bien el público y tal como los jugadores, y se van a equivocar siempre. Ahora, eso no justifica el hecho de que San Lorenzo no pueda hacer más de 3 putos pases seguidos, hermano. O sea, ¿qué? Realmente, boludo... Quiero decirte... Yo no quiero bardear, no, pero Ortigosa, men... Ortigosa, men... Loco... Superman... La regala bolsa, hermano. Oiga, quiero decirte, yo soy... Lucio, yo soy hincha de River... Sí. Y estaba en tu misma situación hace un año y decía lo mismo. Los árbitros no tienen nada que ver. ¿Cómo puede ser que River nos dé 3 pases seguidos? Hoy estamos en la B, es todo lo que te quiero decir. Y bueno, ese será el destino futuro de San Lorenzo, aparentemente. Bien, volviendo al ámbito musical. Sí. Vos decías antes que con Mansa es la primera vez que trabajan con un productor de pe a pa. Pero ustedes, cuando hicieron el primer EP, ¿habían laburado con Flavio o no? ¿O fue más irregular el trabajo? Claro, fue una relación como más informal, digamos. Fue una coproducción, porque en realidad él... Lo que hizo fue abrirnos las puertas de su casa, prestarnos teclados... Buena onda, más espontáneo. Cocinarnos ensalada de tomate y choclo. Sí. No, más que nada fue una onda, digamos. Nosotros no teníamos bien definido dónde terminar el disco, y él muy cordialmente, y porque le gustaba, digamos, lo que estábamos haciendo, nos ofreció su casa para terminarlo. Pero uh-huh, no fue... Y no, y emitió su opinión en varias cosas, pero no fue que digamos que estuvimos, que fue un laburo exhaustivo de producción, digamos, ni mucho menos, no hubo ningún acuerdo económico de por medio. Claro, claro, fue algo más ni nada por el estilo, o sea, fue como un arreglo de caballeros, uh-huh. digamos, ¿no? Recién decías que llega un momento en que a uno le parecen todos los temas iguales, qué sé yo, y entonces ahí entra el laburo del productor. Pero ¿qué pasa cuando el productor propone algo que no se le había ocurrido a alguno de ustedes, en el sentido de que por ahí chocaba con la idea que ustedes tenían del tema? Por ejemplo, determinado tema para ustedes iba para este lado y el productor lo llevó para otro. Sí. ¿Se genera una discusión? Se genera. En el caso de Mansa y en el caso de Rafa Arcaute, que son como las dos experiencias que nosotros tuvimos. Nosotros con Rafa grabamos los temas que hicimos con Andrés, con Calamaro. Uh-huh. Y la verdad que no tuvimos esa disyuntiva, porque creo que el rumbo... También yo creo que cuanto más claro sos de entrada, digamos, con lo que vos le llevás, tenés como menos puntos en conflicto después, ¿no? O sea, esa es la realidad. Y este disco estaba como conceptualmente bastante enterito, digamos, y bastante encaminado. Entonces, como que por ahí a donde sí había una discusión era, che, el teclado me gusta más que suene como un Hammond o como un Rhodes, o, viste, como... cosas puntuales por ahí de arreglos o de sonidos que estábamos buscando en el disco y que queríamos conseguir, o el uh-huh. sonido de las violas, o cantalo más pilas, con más dinámica, ¿viste? Cosas así de grabación, de estudio, digamos, más que nada. También fue un disco que lo planteamos distinto, fue planteado, o sea, lo tocamos casi todo en vivo, ¿entendés? Entonces, como que ya sabíamos muy bien lo que íbamos a ir a hacer, veníamos de varios ensayos con él y la verdad que ahora estamos grabando un tema solo con él, de vuelta, con Mansa, uh-huh. que se llama Horarios de Visita, que es un tema que venimos tocando bastante, y lo grabamos todo en nuestro estudio ya, todo en vivo, y como que, loco, funciona re bien, ya está re aceitada la máquina. Cuando decís en vivo, ¿decís todos los instrumentos a la vez? Todos los instrumentos a la vez, salvo la voz, ponele, o una pandereta que grabe después, o lo que sea, uh-huh. o algún solo, o sea, siempre se graba alguno, ¿verdad? Pero todos tocando en vivo es otra magia, ¿viste? Uh-huh. Porque le ves la cara al batero, ¿viste? Y como que te brillan los ojitos y cabeceas con él, ¿viste? Hay como... mucho brillo de ojos. Estamos enamorados, ¿no? Ya que mencionaste recién la experiencia con Calamaro, ¿qué pasa con el disco de Con Boy La Rosa? ¿Que sale? No, el disco no, nunca fue un disco, en realidad. Fue como un proyecto paralelo, acotado, digamos, a los tiempos que le podíamos dedicar cada uno de nosotros. Y ahí va. Y bueno, y se grabaron esos temas y ahí quedó. Tal vez quedó un tema así pendiente que se llama El Ruso, que... Por ahí este año lo editábamos, qué sé yo, no sé. Andrés es un tipo súper ocupado, todos lo conocen, así, y tiene como muchos proyectos paralelos, muchas participaciones, un montón de laburo. Y bueno, Nikita también es una banda en ascenso, así que también era muy difícil coordinar tiempos de ambos como para sentarnos y hacer un disco entero, que es un laburo infernal, ¿no? ¿Cuántos temas pudieron grabar finalmente? Grabamos tres temas. Uh-huh. El Gallego. No, cuatro en realidad. Uh-huh. Grabamos Mancada en la Pampa, El Ruso, El Viejo Lito y El Gallego. Uh-huh. El Gallego fue como el que más se dio a conocer de alguna manera, que era una versión bastante particular y así como orquestal, ¿no? Un tema que ya tenía. Publicado así, en sí. Camisetas para Todos, para descargar gratuito. Sin embargo, ustedes le dieron como una vuelta de tuerca más. Y le dimos una vuelta de tuerca, le pusimos un estribillo. El tema de él era como un ensayo así, era como un experimento sonoro, que era una voz que no paraba y, uh-huh. y como una cosa limada atrás, ¿viste? Y nosotros lo hicimos un poco más canción, más dramático, ¿no? Esto es Todas las Mañanas Son Iguales, y siendo las 11:30 estamos aquí con el señor Lucio De Caro, voz y guitarra, voz danzante y cantante, como se surgió la definición espontánea al principio, de Nikita Nipone. Por lo pronto vamos a escuchar algo más de este disco. El disco es El Extranjero y la canción es Mi Territorio. Ábranse paso, que este es mi territorio. Es el único camino que me lleva a donde voy. Fácil en mi territorio y soy el dueño de mi propio. Nacional Rock 93.7. Antes de la tanda, esto es todas las mañanas son iguales, y después de la tanda va a estar tocando en vivo el señor Lucio De Caro. Leonardo Acevedo, Matías Mesoulán. Hasta las 13 por Nacional Rock. Estás escuchando Nacional Rock. Dicen que hay un mundo de tentación. 93.7. Dicen que hay bueno, malo. Dicen que hay más o menos. Más que un género. Y bailando me brota. Una actitud. 93.7 @radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. De 10 a 13, Matías Mesoulán y Leonardo Acevedo. 93.7. Nacional Rock. 93.7. Una radio. Nacional Rock. Hecha y escuchada por la generación del Bicentenario. De 10 a 13, Matías Mesoulán y Leonardo Acevedo. Rock 93.7. Nadie lo sabe. No se pudo acordar. ¿Qué va a ser? Bueno, De Caro, te viniste con la acústica. Me vine con la acústica. Que... linda viola, ¿viste? Linda viola, loco. Capaz que te la choreemos, ¿eh? No, alta viola. Alta viola, men. Como dicen los chicos hoy. Sí, la juventud de ahora. La juventud de ahora. Bueno, ¿qué va a interpretar, señor? Voy a tocar... ¿Qué es de su gusto? No me importa el que dirán. Y después voy a tocar un tema solista, inédito. Muy bien. Se llama... Primicias. Confirmado. Bolero. Se separó ni quita ni pone. No se separó. Pero estamos todos... Por culpa nuestra, ¿no? Claramente. Tanteando otras cosas también. Somos almas inquietas. Altos tanteadores. Yo siempre te dije, esa banda no es para vos, Lucio. ¿Eh? Siempre dije que estabas para más. Cortate solo, men. Cortate solo. Sí, estamos al aire. ¿Qué haces en una banda? Esa banda que te tira para abajo. Te cambian la letra, o sea, ¿viste, loco? Tenés que despegar. Bueno, entonces, el nombre de nuevo, nombre de la mención. No me importa el que dirán, y después voy a tocar el bolero de la suerte. No me importa el que dirán, porque dirán tantas cosas que ni siquiera tendría tiempo en esta vida para entenderlas. Habrán reclamos y objeciones y reflexiones sobre mí que me provocan un efecto similar al del viento acariciando el maxilar. Que si sos claro, serás seguro, serás un hombre testarudo y refinado podrás ser, pero antes deberías ser mujer. Mi cuerpo y alma se amigarán. Espero eso y mucho más. Las chicas se enamorarán de mí así nomás. Será el fin de los lamentos. Ya no tendremos que escuchar más cuentos de personas que se les pasa la vida tratando de entender la mía. Seremos claros, seremos puros. Serás o ser un tipo duro para poder sentirme bien cuando me engañe una mujer. ¡Ajú! No me importa el que dirán, porque dirán tantas cosas que ni siquiera escuchando entendería los reclamos de la gente que no me deja ser. Seremos raros, seremos puros, seres humanos del futuro para poder llevarnos bien viviendo en este mundo cruel, viviendo en este mundo cruel, viviendo en este mundo cruel. ¡Bravo! Los aplausos dos. Bien, ¿no? Lucio de Cara haciendo No me importa el que dirán, canción que es la número 2 del disco El extranjero. ¿Le quiere pegar la otra nomás o le...? Dale, ¿por qué no? Vamos a tocar un tema solista mío que se llama El bolero de la suerte. Estoy grabando con el Chávez. Vamos. Mira, el Chávez también. De productor, así que mi tercera experiencia con productor. ¿Y eso cuándo saldría? Todavía está indefinido. El Chávez ahora está grabando el disco El pelado Cordera, uh-huh. Entonces está como... medio ocupado, pero estaba con el tema ya está ahí en la puertita. Y una vez que lo tengamos, lo saco. Va a salir bajo el nombre de Tony De Caro, el proyecto. ¿Tony De Caro? Tony De Caro, sí. No, el seudónimo de... así para... Seudónimo artístico. Artístico. Sí. Y esas canciones que van al para disco no quemarme solista. Tanto, ¿no? Claro. Por lo menos no se van a dar cuenta igual, ¿eh? ¿Lo pidieron los Nikita que cambies de nombre para no, que...? No, no, no. Me lo pidió mi almohada a la noche. ¿Y esas canciones que van al disco solista, pasaron en su momento por algún ensayo de Nikita o directamente son canciones? No, son canciones que por ahí tienen un poco más de arreglos. Bueno, ahora la vas a escuchar, pero es un tema por ahí más de cantautor, ¿viste? No, como que no lo veo mucho para la banda. Aparte, ahora los temas últimos que estamos grabando con Nikita, ¿viste? Que te dije que estamos grabando. Lo que vamos a hacer este año es no poner tanto esfuerzo en sacar un disco, ¿viste? Total, hoy en día muchos discos no se venden. Entonces vamos a ir grabando de a una canción y en el momento que acumulemos 8, 7, 9, 10 temas, sacaremos un disco. Pero de esa manera, como que de alguna manera ya lo vas registrando y te lo vas sacando de encima, ¿no? Porque si no, cuando grabás el disco, todo el tiempo que pasa hasta que vos grabás, el primer tema que hiciste ya te quedó muy viejo, loco. O sea, por ahí lo hiciste hace un año y ya lo escuchaste 800 veces y tenés la bola llena ya el tema. Es como que no. Ya es como que te cansa, ¿viste? Entonces, esa manera es como que ya. Pero no te puede pasar al revés, que lo grabaste, pues si no lo grabaste, por lo menos cuando lo vas a hacer, pero podés modificarlo. Pero ya lo tenés grabado. Ya lo tengo grabado, bueno, ya me lo saqué encima. Para grabar el tema es como descargarse la mochila cuando llegás a clases, ¿viste? Exactamente. Así. Bien, bueno, entonces, pero vamos a escuchar el proyecto solista, el Lucio De Caro. Tony De Caro. Tony De Caro, el doctor Tony. Sí. Bueno, ahí va, El azar es el destino final de este viaje infernal. Una y otra vez pasamos por lo mismo y no logro entender. Estoy cansado de andar adivinando, quiero saber. Me paso un día más tratando de entender las trampas del azar. Si hay tantos ceros como unos, no podría salirme mal. Ay, cómo me gustaría poder elegir mi propia suerte. Cómo me gustaría poder decidir mi propia muerte. Controlar el azar es lo que voy a intentar en adelante. Voy a ganar y podré resolver cada enigma. No va a ser de alto voltaje y baja señal. Ay, cómo me gustaría poder elegir mi propia suerte. Cómo me gustaría poder decidir mi propia muerte. Cómo me gustaría poder elegir mi propia suerte. Cómo me gustaría poder decidir mi propia muerte y controlar el azar. Controlar el azar. Controlar el azar, controlar el azar, controlar el azar, controlar el azar, controlar. Controlar el azar, controlar el azar, controlar el azar, controlar el azar, controlar el azar. ¡Bravo! Quien pudiera, ¿no? Ah. Quien pudiera. Bueno, de eso se trata, ¿no? De esas cosas de las cuales ninguno tiene control y a veces te volvés loco. No. ¿Viste? Pero sería complicado poder hacerlo también, ¿eh? Sería complicado, sería un caos también, las consecuencias, ¿no? Porque sí, gravísimas. Tendría las consecuencias gravísimas. Así un poco habla un poco de ese mundo, ¿no? De lo que sería, ¿no? Que cada uno pudiera saber decidir su propia suerte o elegir su propia muerte también. ¿Por qué no? ¿Entendés? ¿La canción te suena en la cabeza tal como la estás presentando ahora? ¿Hay algún arreglo acústico o demás? ¿O lo vas a trabajar como tiene trompeta, más no, eléctrico? Ya está hecho. Las trompetas ¿cómo? Hacen el fraseo ese que hiciste recién. Exacto. Tiene trompetas, tiene teclados, dos guitarras criollas, piano. O sea, es como un plan como más multiinstrumento, digamos, ¿entendés? Entonces, no cuadra, digamos, con el formato así rockero. ¿Y quiénes son los músicos que graban en tu disco solista? Bueno, se metió unas guitarras Moyo. Bien. Unas guitarras eléctricas. ¿Y qué onda? ¿Salió más o menos? Toca un poco, ¿no? Toca un poquito. Después las trompetas las grabó un amigo mío que se llama Juan Abeles, es muy buen trompetista. Es del palo así más yacero, big band, así que vos sabés cómo son. Sí. Esos chicos que van a jam sessions, ¿no? Digamos. Y después grabó los coros una amiga mía también, Agustina Coan. Así que no, es un poco la idea es como ir agarrando distintos productores, ir haciendo temas aislados, digamos, con distintos invitados. No hay una banda, digamos, armada. No hay una banda estable para grabar eso. Vengo grabando casi todo yo solo, con invitados, digamos. Pero, no sé, ahora voy a agarrar a Mansa, voy a hacer otro tema. Claro. Después por ahí hago uno con, qué sé yo, Rafa Arcaute o Nacho de los Bicis o ir así laburando con distintos productores y es como una especie de Lucio y amigos, ¿viste? De Lucio Experience. De Lucio Experience. Tony De Caro y sus danzantes. Claro, algo así. Fecha. Dejamos un poco las tierras de Tony De Caro y volvemos a las tierras de Nikita, si nos permite el señor Lucio, para decir que repetir la información. La fecha doble, la fecha compartida con de Nikita Nipone junto a Valle de Muñecas y a Toulouse. Es el domingo 1 de abril. No teman, al otro día es feriado, gentes, así que vayan. Es temprano, lo que quería anunciar sí. que abrimos puertas 8:30, es domingo, no deja de ser domingo, digamos, así que sí. La fecha va a ser puntual, es Niceto, así que no caigan a cualquier hora porque se lo van a perder, o sea... Y no se le ocurra fumar porque le dan con el láser. Te dejan ciego directamente. Y tenemos dos pares. Tenemos uno, pero una ya salió. Antes de anunciarlo al aire lo anunciamos vía Twitter. Y hay una que ya la reclamaron. Ya salieron las dos ganadoras. No tenemos entradas. Venga. Ya no hay entradas, chicos, entonces. Esto ya no es radio, es Twitter. Hacemos Twitter. Muchachos, fue un sorteo muy amargo. Hacemos Twitter y tenemos radio también, ¿no? No, pero no fue sorteo, fue adjudicación inmediata. Ya no es así. Ya no es que hacemos radio y tenemos Twitter. Hacemos Twitter y tenemos radio. Janina Costa. Sí. Janina Costa y Ángel Del Re, amigo de la casa. Bueno, cada uno tiene un par de entradas, entonces, para ir a la fecha de Nikita. Nos queda un disco para regalar. Primero de abril. Pueden regalar el disco, ¿no? Ah, bueno. Eso sí se puede hacer. Eso sí. Radio, verdad, señores. Regalamos el disco. Pero ya estos dos no se lo ganan. No. Estos dos ya quedaron fuera del concurso. No, porque hay uno aparte. Aparte ¿no? hay uno solo. Habría disputa, ¿no? A no ser que regalemos un disco y ellos concerten una cita para ver quién se queda con el disco. A ver si hay onda aparte. ¿Qué onda? No, por ahí. Bueno, escúchame, ¿cómo eran los nombres? Janina Costa y Ángel Del Re. Janina y Ángel. Bueno. No, el sorteo de disco. Se van a encontrar con una rosa roja cada uno en la puerta de Niceto. Igual tienen un acompañante cada uno, así que bueno, fiesta. Dos pares de entradas, entonces ya están los dos pares. Un disco de Nikita Lipone del extranjero, último disco de la banda, disco que estarán tocando seguramente este domingo. Temas nuevos también, alguno que otro. Dos temas nuevos. Aún inéditos, así que estamos laburando en un tema que se llama Horarios de Visita, como te había comentado antes, con Mansa, que va a salir pronto, ya va a estar, lo vamos a traer acá. ¿Y temas del convoy para no? Para que rote. No, tema del convoy no solemos hacer temas del convoy en vivo. No, digamos, me parece que tiene gracia si viene Andrés. Estuvo muy bueno cuando fue la presentación del libro de la Rosa ya en el Estrella de Maldonado. El libro de la Rosa en Estrella de Maldonado nos cagamos de risa. Uh-huh. Noche de empanadas y vino, como dice el tema. Sí. Así que. Empanada, vino, cogollos. Cogollos también. Cogollos premiados en Holanda. Así ¿no? es. Para así ser es. Más específico. Muchísimas gracias por venirte, Lucio. Loco, Leo, un gusto. Cuando quieran. Una canción más de El Extranjero. Otra mujer loca. ¿No? Otra mujer loca, el track 10 esa? De la banda. Nacional Rock en Todas las Mañanas Son Iguales es Otra Mujer Loca, ni quita ni pone. Vamos a completar la formación de la banda. Lucio De Caro en voz y guitarra, quien estuvo aquí. Francisco Stuart en guitarra y coros. Pablo Valle en bajo. Paz Vilaos en teclado y coros. Y Nicolás Mirelman en batería. Si a usted le gustó, si es que no la conocía aún, a esta banda, ni quita ni pone, pueden entrar a niquitanipone.bandcamp.com y se pueden bajar de gratis. De gratis. Como nos gusta decir a nosotros, entre comillas. Uh-huh. De gratis el disco. 12 canciones, El Extranjero, hablamos de ese. Igual, si no me equivoco, tienen otras cositas para bajarse de gratis también, pero por lo pronto El Extranjero, de descarga gratuita, directa, niquitanipone.bandcamp.com. Y si usted, en cambio, quiere tener la versión física, tangible, sí. En CD de El Extranjero, puede llamar al 4999-0937. Ahí va corriendo Maderna al teléfono a llamar. ¡Ay, sí! O busca en Facebook, dígalo. Póngalo ahí, la página de Todas las Mañanas Son Iguales en Facebook. También vale también, por ahí. También sí. Vale por ahí. Bueno, entonces espere que me voy para allá. Entonces. Y si no, gástese unos morlacos, señores. Apoyen a la música nueva, la música indepte y demás. Vayan al show y seguramente ahí van a poder comprar el disco también. Seguro que sí. Primero de abril, domingo. Niquita Nipone y Valle de Muñecas. Esto es Todas las Mañanas Son Iguales y por lo pronto vamos a ir a la información en la voz de Natalia Maderna.